justicia para mí. Necesito ajusticiarme. Un mundo injusto es lo que me rodea. Nunca me sentí como un perro con correa. He tenido mi forma de ser y a algunos les molesta. He sido bueno, por eso ya hago esta protesta. Porque estoy harto de sufrir sin merecerlo. Y que esa gente no haya podido ni entenderlo. Sería fiel a mi pareja, nunca la engañaría. Porque hay que valorar lo que uno tendría. He sido egoísta en ocasiones por mis vicios. He hecho mal en eso, puedes emitir tu juicio. Pero por lo demás en mucho he sido impecable. El amor me fue mal, yo de eso no soy el culpable. No he encontrado a quien consiga hacerme feliz. Y por ese motivo hoy te cuento esto a ti. No esperes que mis letras sean de tu agrado. He vivido un infierno y tú ni lo has observado. No invento nada, júzgame como tú quieras. De tantos dobletes y mis ojos con ojeras. Me he metido drogas para sentirme mejor. Y por culpa de eso ya sentí algún temor. He visto la vida pasar ante mis ojos. Quiero cambiar mi vida, pero no puedo yo solo. Si pudiera volver a nacer, lo haría encantado. Y venir a este mundo como un iluminado. Justicia para mí es lo que necesito. Luego estaré calmado en este laberinto. En el que no encuentro la maldita salida. En el que un beso me suena a despedida. Justicia para mí es lo que necesito. Luego estaré calmado en este laberinto. En el que no encuentro la maldita salida. En el que un beso me suena a despedida. Busco la luz que se esconde en la bruma. Y no la veo, solo voces que retumban. Estuve en psiquiatría, ¿cuál sería la causa? No estoy loco, pero mi vida quedó en pausa. Salí diferente con la autoestima por el suelo. Me he recuperado, para mí es un consuelo. Me enganché a la droga por esa misma autoestima. Y ahora estoy mejor, vuestra compañía me anima. Tal vez fue esa época de locura en discotecas. Comía pastillas, mis neuronas están ilesas. Destruí gran parte de mi motivación. Las drogas de diseño hicieron su función. Ahora solo quiero hablarte de lo que me ha pasado. Que intentes entenderlo porque he estado tan abandonado. He preocupado a mis padres y no me siento bien. Pero me pueden los impulsos que a veces me vienen. Soy buena persona, pregunta a los que saben cómo soy. Les quiero como a ellos, quieren a este b-boy. En el rap me han criticado, no entiendo la razón. Que en el pasado fui arrítmico pero busqué una solución. Ahora soy el Efis, cambiado y potente. El que te hará vibrar con un rap contundente. Ahora escúchame y sentirás tu mente fluir. Justicia para mí es lo que te quiero decir. Justicia para mí es lo que necesito. Luego estaré calmado en este laberinto. En el que no encuentro la maldita salida. En el que un beso me suena a despedida. Justicia para mí es lo que necesito. Luego estaré calmado en este laberinto. En el que no encuentro la maldita salida. En el que un beso me suena a despedida.